Biblioteca Nacional de Venezuela y su red de bibliotecas presenta Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. Feliz martes, feliz 5 de diciembre, feliz Navidad y feliz todo para todas las usuarias y usuarios que están conectados a la señal de Alba Ciudad, la cual se transmite por 96.3 FM. Como siempre, le damos la más cordial bienvenida a su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva, programa del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, bajo la dirección ejecutiva de Sadi Loaiza y el ente ministerial de la cultura con su máxima autoridad, Ernesto Villegas, el cual llega a ustedes gracias a Leo Vargas en la coordinación de la emisora, Jack Hernández en los controles, en la producción general por Alba Ciudad, Marta Rondón. En la producción general del programa, Fabiola Cecín, en la preproducción, Soraya Tobar, con la participación de Tania Oropesa, Reni Marrero y Yufani Toledo. En la conducción, Laura Ascensión y quien les habla, Adianés Gutiérrez. Y como siempre, vamos a invitarlos a que hurguen en nuestras redes sociales para este divertido y educativo programa. ¿Que cómo lo podemos hacer? A través de nuestras redes sociales. En Twitter. @ Biblio Nacional. Por Facebook. Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Y por Instagram. @ Biblio Nacional. Y los teléfonos de cabina, como siempre, 0212-562-7949-562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde la página web, sonó el teléfono, www.bnb.gov.ve. Me oigo crujir, debatir, sonreír, partir, gemir, y nunca dejo rastros que no sean estos pasos de infamia. ¡Aplauso! Con esta frase, con este sentir de la poetisa Millo Vestrini, damos inicio a su programa Biblioteca Viva, en el que le rendiremos un sentido homenaje. Marie José Faubellé Rippert, mejor conocida como Millo Vestrini, fue una destacada poeta, periodista y guionista venezolana, quien se lució por su destacada carrera como periodista y poetisa. Nació el 27 de abril de 1938 y falleció el 29 de noviembre de 1991. Esta poeta emigró siendo niña a Venezuela, lo que causó en ella una ruptura entre la cultura latinoamericana y francesa. Este proceso migratorio fue un factor determinante en la joven escritora. A raíz de ello, los sentimientos más profundos salieron a la luz, exponiéndolos en sus creaciones literarias. Desde muy joven se dedicó al periodismo cultural y en los años 60 formó parte del grupo Apocalipsis de Maracaibo, El Techo de la Ballena y La República del Este, entre muchísimos otros. Además dicen que dirigió la página del arte del diario El Nacional y también la revista Criticarte. Gracias a sus potencialidades, en dos oportunidades se le otorgó los premios del periodismo en los años 67 y 79. Más tarde trabajó como guionista en la industria televisiva de Venezuela. Vamos con música y seguimos más disfrutando de la vida de Millo Vestrini. ¡Abre brecha! De Ali Primera. Descansan las costillas mientras el palo va y viene, y que de cualquier astilla se puede sacar la cuña. Vamos, mi pueblo no fuña. El que ha sido marinero cuando ve la mar suspira, y el que vive en la oscurana con mucha luz se encandila. Abra brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Thank you. con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. No se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Con su propio rezo, aunque un rosario de penas lleve guindando en su pecho. Y ya hay que afinar el tino, es decir, la puntería, que aunque diga groserías, el pueblo tiene derecho. No se me ponga recho, pero es la pura verdad, que no hay peor mala palabra que esta misma sociedad, que la mayor grosería la dice esta sociedad. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Abre brecha, compañero, que ya sopla viento de agua, y ya hay que espantar el perro antes que se eche la miada. Bien, estamos de regreso con más de Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura. Hoy Adianés y mi persona estamos un poco intensa, ya que le estamos rindiendo tributo a Millo Vestrini, quien sin duda alguna también era muy intensa y apasionada, pero también una magistral entrevistadora, y con esa característica escribió un libro sobre el escritor Salvador Garmendia, uno de sus más próximos y viejos amigos. El libro Salvador Garmendia, Pasillo de por medio, es al mismo tiempo una suerte de compleja autobiografía que editó póstumamente Grijalbo. Publicó también las historias de Giovanna, El invierno próximo, Pocas virtudes, tres poemarios que la colocaron entre las voces incuestionables de Venezuela. Lastimosamente, al suicidarse el 1991, dejó inédito dos libros, Valiente ciudadano, que es poesía, y Órdenes del corazón, cuentos cuyo edición fueron publicados más tarde. Ambos libros expresan en dos registros formales distintos las mismas dolorosas vivencias de Millo Vestrini. Fue una mujer, como ya lo mencioné al principio, intensa y directa, y así es su poesía. Su prosa es densa, considerando que se mueve en varios niveles conflictivos cargados de mucho dolor, dolor que la autora aborda con ironía, lenguaje directo, descarnado, que proporciona a su texto una gran dosis de cinismo. Vamos a escuchar poesía. Es que un homenaje sin escuchar poesía es así como que no tiene el sentido que, pero que queremos. Pero esta vez no me meten a mí. Esta vez viene mi productora y tú, ¿quién lo van a decir? Un aplauso, bienvenida a los micrófonos, Fabiola Ceci. Bueno, yo comienzo. Vamos a comenzar con una poesía llamada El invierno próximo. Por supuesto, de mi Joe Strini. Toda la vida no vas a tener ganas de saltar cuando veas el mar o cuando la luna llena o cuando haya luna llena. Toda la vida no se tiene ganas de hacer lo mismo, ¿entiendes? Sí, eso, eso, respira hondo y cálmate. Y pide un trago y mira hacia otro lado, hacia donde quieras, pero que no sea espejo. Porque vas a empezar otra vez, que si la memoria y la guerra y los fantasmas del carrizo y el tiempo que no pasa rápido. No te fastidias, siempre lo mismo, el perro que ladra y la luz que agoniza. Eres la única que lo ve así. A ver, pide un trago y óyeme lo que te voy a decir. Por la mañana, los ojos se llenan de lágrimas, porque no hay locos en la casa y tarda mucho en hacerse de noche. Y las multitudes, y esas luz de la tarde que revienta tiempo, cautela. No lo digas otra vez, todo eso me da en la madre. Sí, ya sé, lo de la fatiga, lo del desafecto y el estupor. Y no me importa el marido frustrado de Crazy, empezando que no sé quién es el bolsa ese. Confórmate, ¿ves? Todos los días la gente regresa a su casa. Y no vas a componer las cosas amargándote por una cama o una cortina floreada o una mesa cuadrada. Métete un viaje de Toña la Negra o de Leo Marini o de La Bola de Nieve y cálate tus cuentos y los míos. Y hablando de infortunio, no me metas, ¿ok? Una cargada dosis. Bella, amo a mi Joe Strini. De cinismo. Bien, ahora Fabiola Cecín, quien es nuestra productora general de Biblioteca Viva, nos va a leer cuál, con cuál nos vas a sorprender. Vamos a ver, ¿qué tanto? Yo soy cobarde, yo de verdad. Un compromiso aquí enorme. Para ponerle pasión a los poemas. Mm-mm. Pero bueno, vamos a compartir ahorita uno que se llama El Testamento. Ok. Ya como ustedes lo dijeron, Bestrini se caracteriza por ser yo creo que no tanto apasionada. Yo creo que es profunda. Creo que es una mujer que demuestra su sentir, quizás amargo, a través de esta hermosa literatura, ¿no? Entonces vamos a comenzar con este, que es El Testamento. Te preguntan a quién dejará tus cosas cuando mueras. Entonces miré mi casa y sus objetos. No había nada que repartir salvo mi olor a rancio y la rata, esa que permaneció hostil y silenciosa esperando que ocurriera. Inútil darle de comer y suavizar su cama con jabón azul. La esperé cada noche, ansiosa de ver cómo sus largos bigotes dejaran de esconder los dientes puntiagudos y depredadores. Allí estuvo, mirada astuta y silencio de esfinge, esperando que mi sangre corriera. Vana espera. La muerte llegó de adentro por primera vez, calmada y definitiva. Escribí en la pared su nombre para que el último golpe de sol. A eso de las 10 de la mañana pusiera sombra en mi testamento. Este es un extracto de este poema porque es muy largo. Claro. Entonces vamos a compartir hoy, ya que me agarré los micrófonos, vamos a compartir un ratico de poesía hasta ir al corte. Entonces vamos con otro, Diana. Sí, yo quiero leer uno que se llama No Más, de una que se convirtió, ayer se convirtió en una de mis poetisas favoritas, mi Joe Strini. Que lo están buscando. Yo mientras tanto, no sé, alejaré la producción porque yo no leo poemas. Ahorita vamos a recibir un grupo de llamadas que quiere que Laura lea poesía. Claro. Ok, vamos con No Más. No más negros vestidos de cardín, empatucados de Cardenal Mendoza. No más carajita de ojos entonados, frágiles codos y abominables silencios. No más letreros para mandar a la gente a casa. No más invitaciones que preocupan un día de antes. No más mecenas. No más temblor de atardecer, sin otro alegato que el propio. No más muertos a quienes velar de lejos, porque se mueren cuando uno no está. No más niñas redondas y gentiles taconeadas por nodrizas impolutas. No más el reflector en la cara. No más envidiar al que llega en este momento a San Francisco. No más temor de la conjunción de los astros. No más creer en maleficios y espiar a la luz de una vela la llegada del Señor. No más pedir amor y sentirse miserable. No más patanes al sueldo. Bellísimo, unos aplausos ahí ya, que si no estoy atrás no me aplaudo. Bueno, continuamos con otro. Vamos a compartir uno que nos están pidiendo por las redes sociales. El invierno próximo. Invierno próximo, acuérdense que estamos en vivo, señores, estamos buscando la página y ya la encontramos. Buenísimo. Este va dirigido a este compañero que nos acaba de pasar un tweet. Se llama Michael. Michael, este va para ti. La tristeza amanece en la puerta de la calle. No en vano he sido tan cruel. No en vano deseo cada tarde que la muerte sea simple y limpia, como un trago caliente de anís o una palmada cuyo eco se pierda en el monte. Hermosísima. Yo creo que las metáforas utilizadas por esta escritora, por esta poetisa, nos despiertan esa imaginación y esa creatividad. Entonces estamos... Yo creo que... Cabe destacar y hacer la reflexión que ese libro que tú estás leyendo se encuentra en la Biblioteca Nacional. Sus poemas, sus colecciones están en el Instituto Autónomo de Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca. Así es, en la colección general. Yo creo que cualquiera que lea Millo Vestrini, nadie que lea Millo Vestrini sale ileso. La escritora, la poetisa, llama constantemente a la reflexión, habla con esa pasión de la vida y la muerte, y el que la lea algo mueve, conmueve y mueve. Yo creo también que la muerte siempre ha sido mal vista, ¿no? Claro, exacto, la muerte y es un proceso natural. Y qué mejor manera de erradicar ese concepto que tenemos que leyendo las obras de esta magnífica escritora. La muerte desde un punto de vista poético y natural. Vamos a compartir otro que está dentro del... El invierno próximo. Esta es una colección que se llama así, un resumen de poemas. Pues ya no lo leyeron. El invierno próximo. No, lo que pasa es que Invierno Próximo es el título de un poemario que alberga muchísimos poemas que están enumerados, no tienen nombre ninguno, están enumerados con, valga la redundancia, con números romanos. Entonces, Exacto. Vamos con un fragmento más de El invierno próximo. Está un poco lejos, solamente, y el respirar se hace un movimiento mientras el cuerpo gira sobre la tierra, hasta tocarte apenas visible en el resplandor de los grillos. No hay cielo ni lluvia, por los alrededores solamente un calor que se hace grave y duro en mí. ¡Qué bella, mi yo! Todos muy, me gustan. Muy bien. Bueno, vamos con un tema musical. Vamos con alegría. Sí, alegría, así mismo. Alegría. Vamos a escuchar música de Navidad con Kiba Coa, Hermanos Primera y Betulio Medina. Para el primo la canoa, que me parece que llora la chinita allá en la orilla, que no es una pesadilla. Despierto, tú puedes ver que somos nosotros. Salud. Sí, bueno, estamos de vuelta con más de Biblioteca Viva. Y después de haber profundizado en la vida y obra de la poetisa Mijo Vestrini, disfrutemos del segmento Entre Páginas, preparado por Yufani Toledo y Soraya Tobar. Vamos a recomendar un libro ahorita y luego vamos con Entre Páginas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Genial. En esta oportunidad recomendaremos el libro Brujas Malas, Malas Brujas, Buenas Brujas, por Liliana Peraza. Esta obra se describe a la bruja como mujer sabia, capaz de volar al pasado y rescatar entre las cenizas el pequeño atado rojo que contiene herencia ancestral, dejada allí por nuestras antepasadas. Brujas quemadas en la hoguera por sabias, anárquicas, intuitivas, rebeldes, dignas, valientes, solidarias, genuinas, excéntricas, poderosas, conscientes, convincentes, brujas y que antes de morir utilizaron su último respiro para preservar nuestra herencia. Este libro lo podrás conseguir y disfrutar en la Sala Mamá Rosa de la Biblioteca Nacional. Aparte es una excelente obra de Liliana Peraza. A todas las jóvenes, no tan jóvenes, por favor, esto deberían de mandarlos como que en el liceo. A juro tienen que dar libros. No, porque es el poder de la mujer que a veces lo tenemos ahí escondido. ¿Qué nos recomiendas tú, Laura? Sí, uno que te gusta a ti muchísimo y que, bueno, que sigue con esa temática en homenaje a las mujeres escritoras. Mujeres que corren con los lobos. Eso es parte de lo que es el empoderamiento también de la mujer. Hoy en día, más allá de lo que pueda hacer el feminismo, no, es el empoderamiento. En esta obra, la autora relata la fuerza poderosa, llena de buenos instintos, creatividad y sabiduría. Es la mujer salvaje, una especie en peligro de extinción, debido a los constantes esfuerzos de la sociedad por civilizar a las mujeres y a rígidos papeles que anulan su existencia instintiva. En este libro, la autora revela ricos mitos, cuentos de hadas e historias que contribuyen a que las mujeres recuperen su fuerza, su empoderamiento y su salud. Atributos visionarios que de esta esencia instintiva que tenemos todos los seres humanos, las mujeres y los hombres. Pero quien nos ha machacado, lamentablemente, es esta sociedad a las mujeres. Esta obra la podemos conseguir en la Sala de Colección General de la Biblioteca Nacional. Así es. Estos libros son una joya fuerte, por lo menos nosotras que estamos criando niñas, por lo menos en mi caso, de que tenemos que tener el poder, pues tenemos que tener este tipo de herramientas. Cambiar los patrones. Y conocimientos. Cambiar los patrones patriarcales y matriarcales a un empoderamiento de la mujer. Y cuando se refiere al empoderamiento es aquello que yo sí soy capaz de hacer y de cumplir y de seguirme a mi instinto y no a lo que la sociedad frívola me ha impuesto. Bien, vamos con más música. Y es que tenemos el tema Paz, de Novin Lacay. Cantar la Pascua de la Navidad. regresamos con más de Biblioteca Viva. La 1:27. Ser joven es ser actual. Incidir el porvenir, consciente del devenir que llevas en el morral. Tu voto municipal para este 10 de diciembre muestra el roble de tu temple a la patria y a la historia. En presente hace glorias, por ahora y para siempre. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque hoy más que nunca debemos estar unidos en la lucha. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la aliación está reunida en masa bajo un solo estandarte. Las palabras de nuestro padre cantor, Alí Primera, nos llaman a la conciencia para preservar nuestra revolución. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Te convocamos a la paz y a no caer ante las manipulaciones de la derecha. En el sentido de que estamos siempre combatiendo con nuestra conciencia y combatiendo por no dejarnos engañar por lo que nos dicen a través de la televisión. Y cuando la burguesía es propietaria de los medios, nunca hablará a través de los medios en favor del pueblo, sino a favor de la alta burguesía. Unidad, lucha, batalla y victoria es siempre nuestra consigna para vencer en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. El gobierno venezolano rechazó mediante un comunicado que sectores de la oligarquía de la República de Honduras pretenda dar un zarpazo a la democracia y pidió al gobierno de ese país respetar los derechos humanos y electorales del pueblo hondureño. Parte de este comunicado expresa enérgicamente lo siguiente: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela condena enérgicamente los lamentables hechos que se desarrollan actualmente en la hermana República de Honduras, donde nuevamente sectores de la oligarquía de ese país pretenden dar un zarpazo a la democracia. Esta conducta violatoria de los derechos de las mayorías no son más que el reflejo de una clase política retrógrada e incapaz de cumplir las reglas de la democracia que dice respetar, y en cambio pretende imponer su voluntad desconociendo las decisiones del pueblo. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela exige a las autoridades hondureñas respetar los derechos humanos y electorales del pueblo de Honduras, particularmente la transparencia en la gestión del proceso electoral, para que este refleje inequívocamente la voluntad del pueblo. Para finalizar, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace un llamado a la comunidad internacional a estar alerta ante los hechos que prefiguran una posible escalada de violencia que solo traerá destrucción y sufrimiento a la nación centroamericana. Identidad. Somos Alba Ciudad. Voto valiente, Venezuela hacia adelante. Voto valiente, vamos todos a votar. Voto valiente, la fuerza de mi raíz. Voto valiente, vamos todos a votar. Voto valiente, con mi pueblo de gigante. Voto valiente, vamos todos a votar. CNE, voto valiente. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Calle con calle une barrio con barrio. Se junta toda la gente al son revolucionario. Todos los viernes de 7 a 8 de la mañana por tu Alba Ciudad 96.3 FM con Orlando Acosta, Néstor Rivero y Albert Reverón. La 1:32. Ven, cultiva tu pesebre, deja ya ese Santa Claus. Dicha y prosperidad que nace de los albores y erradica los dolores en toda la humanidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Continuamos con más de Biblioteca Viva. Seguimos con Biblioteca Viva, el espacio radiofónico del libro y la lectura. En esta oportunidad vamos a disfrutar el segmento Entre Páginas de nuestra compañera Yufani Toledo y Soraya Tovar. Entre Páginas, un breve espacio para encontrarnos con los libros, la lectura y los servicios que te ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bien, amigos, hoy volvemos a encontrarnos Entre Páginas. Hoy quiero hablarles sobre la Hemeroteca Nacional de Venezuela y sus colecciones patrimoniales. Esta colección de prensa y revistas es una de las joyas documentales con las que cuenta nuestro país y una de las más importantes que existen en Latinoamérica. Ella se encuentra a disposición de todo aquel que quiera consultarla en la sede de los servicios de atención al público de la Biblioteca Nacional en el nivel AP1 del Complejo Cultural Foro Libertador. Aunque la historia de la Hemeroteca Nacional se remonta a una gran sala en la esquina de San Francisco, donde era la primera sede de la Biblioteca Nacional, su fundación oficial ocurrió el 2 de enero de 1980 en la antigua pista de patinaje sobre hielo Mucubají. Tal vez las nuevas generaciones no recuerdan eso, pero ella se encontraba ubicada en las inmediaciones del nuevo Circo de Caracas. Y 7 años más tarde fue mudada al Complejo Cultural Foro Libertador, donde se encuentra actualmente en la Sala Leoncio Martínez. En esta colección se conservan periódicos y revistas tanto venezolanos como extranjeros. Entre ellos destaca la prensa del siglo XIX, que consta de 9.748 títulos y de 390.000 ejemplares, desde 1808 hasta 1900, mientras que la colección de revistas venezolanas consta de 20.000 títulos y casi 3 millones de ejemplares, y la extranjera tiene más de 9.000 títulos y 300.000 ejemplares aproximadamente. Algunos títulos que se encuentran en esa importante colección son la Gaceta de Caracas, el Correo del Orinoco, la Opinión Nacional, el Constitucional Caraqueño, el Sur Ilustrado, el Argos, el Amanuense Patriótico, el Fanal, el Liberal y pare usted de contar. En cuanto a las revistas, se encuentran todas las de los siglos XX y XXI y la más antigua, que es el Cojo Ilustrado, vio luz a finales del siglo XIX en 1893 y se mantuvo activa hasta 1915. La magnitud y fragilidad de esta colección ha sido una de las razones principales para que se iniciara la construcción de la nueva sede de la Biblioteca Nacional, ya que en la década de los 80 del pasado siglo XX, la biblioteca se encontraba fragmentada en distintas sedes y se requería una edificación grande, moderna y con suficientes espacios para los depósitos. En ese entonces existían diversas sedes. Las oficinas administrativas estaban en Las Mercedes, en la Trinidad estaba la parte audiovisual, en Parque Central se encontraba la gente de informática y de bibliotecas públicas, y como ya les dije, en la vieja pista de patinaje sobre hielo Mucubají funcionaba la Hemeroteca Nacional. Por cierto que a esa sede me tocaba ir a realizar mis investigaciones cuando yo era un estudiante de comunicación social. Hacíamos grandes y largas colas para finalmente poder ver, a través de un equipo de microfilm y durante poco menos de una hora, la prensa del siglo XIX. Bueno, pero esos tiempos ya quedaron atrás. Ahora

Pero como este tema es muy amplio y los ejemplares con los que contamos son muchos, hoy quiero referirme solo a dos de los periódicos que allí se encuentran. La Gaceta de Caracas, cuyo primer ejemplar vio luz el 24 de octubre de 1808, y el Sur Ilustrado de 1888. La Gaceta de Caracas fue el primer periódico producido e impreso en el actual territorio venezolano, gracias a que un mes antes había llegado la imprenta desde Trinidad, que fue traída por los artesanos ingleses Matthew Gallagher y James Lamb, por iniciativa del gobernador y capitán general interino Juan de Casa. ¿Saben quién era el redactor? Nada más y nada menos que don Andrés Bello. Y circuló hasta el 3 de enero de 1822. En la Gaceta de Caracas se reflejaban alternativamente los puntos de vista de los realistas o republicanos que ejercieron el poder en Caracas durante la Guerra de la Independencia. Desde 1808 hasta 1814, su título era Gaceta de Caracas con Z, y a partir de 1815 pasó a ser Gaceta de Caracas con C. Pero años más tarde, la imprenta y la prensa se fueron extendiendo a Cumaná en 1811, a Valencia llegó en 1812, a Ciudad Bolívar llegó entre 1817 y 1818, a Maracaibo en 1821, y bueno, y así progresivamente se fue extendiendo a muchas otras poblaciones de Venezuela. Aunque esporádicamente también llegaban periódicos publicados en otros lugares, como por ejemplo la Gaceta de Madrid. El historiador José de Oviedo y Baños, por ejemplo, tenía en su biblioteca ejemplares de la Gaceta de México y de la Gaceta de Ámsterdam, más o menos por 1730. En la Biblioteca Nacional no está el original del tomo 1, pero se encuentra una excelente edición facsimilar elaborada por la Academia Nacional de la Historia, que cuenta con un extraordinario prólogo de Mariano Pico Salas. Es un texto digno de lectura, tienen que leerlo. Y bueno, sobre el Sur Ilustrado, no voy a extenderme mucho en esta ocasión, ya que estos ejemplares pueden verlos tranquilamente desde la comodidad de su hogar, ya que la colección está totalmente digitalizada y en línea a través de la Biblioteca Digital de Venezuela César Regif. Pero por ahora, y a manera de abreboca, les adelanto que esta publicación se caracterizaba por su elegante presentación visual y por la profusa reproducción de folletines o novelas por entrega. También tenía poesía y demás formas ligadas al romanticismo. Bueno, esta es una colección patrimonial de gran fragilidad. Es por ello que la Biblioteca Nacional de Venezuela apuesta por su digitalización como parte de este proyecto Biblioteca Digital de Venezuela César Rengifo, que se han propuesto digitalizar los ejemplares de revistas y periódicos más antiguos, los de más vieja data, los más sensibles, que alberga la Hemeroteca Nacional, como una medida de preservación de los originales y también para democratizar la información y hacerla más accesible a todas y todos nuestros usuarios. Así pues, ya pueden consultar en línea a través de nuestra página web www.bnb.gob.be diversos ejemplares de las revistas Tricolor, El Farol, Tópico Shell de Venezuela, Petróleo y Tecnología, o periódicos como El Sur Ilustrado, El Correo del Orinoco, entre otros, cuyos originales se encuentran a buen resguardo, preservando la memoria histórica de la nación. Sin embargo, no hay nada como venir personalmente a hojear, a tocar, a oler esos ejemplares con aires de independencia en la Sala Leoncio Martínez de la Hemeroteca Nacional, donde con gran gusto nuestros referencistas le atenderán. Así que por aquí los esperamos y muy pronto volveremos a encontrarnos entre páginas. Chao, chao. Entre Páginas, un breve espacio para encontrarnos con los libros, la lectura y los servicios que te ofrece la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bien, segmento tan interesante de nuestra compañera Yufani Toledo, además de informativo, con esa voz tan dulce que tiene ella, y saber que nos informa que nosotros tenemos ese acervo histórico de nuestra nación aquí en la Biblioteca Nacional, en nuestro Instituto Autónomo. Bien, y ahora vamos a hacer un recorrido por todas las noticias más destacadas del acontecer bibliotecario y todas las cosas que vamos a hacer la próxima semana. Biblioteca Viva, espacio radiofónico del libro y la lectura, informa. La Navidad se llegó a la casa José Martí, el ente adscrito al Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, se engalanó de verde y rojo para recibir a Pacheco, el espíritu que, según las creencias populares, anuncia con su frío la llegada de las Navidades criollas. Biblioteca Nacional enaltece patrimonios culturales de la venezolanidad. La Sala del Archivo Audiovisual del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas expuso por noveno año consecutivo su acostumbrado pesebre, en el que rindió homenaje a las tradiciones patrimoniales exaltadas por la UNESCO, donde pone en manifiesto la creatividad para enaltecer íconos y costumbres de las fiestas decembrinas. Se realizó la cuarta jornada expositiva de investigación en ciencias de la información. La sala Amabilis Cordero, ubicada en el AP4 de la sede de los servicios de atención al público de la Biblioteca Nacional, fue escenario de la presentación del evento, que tuvo como objetivo dar continuidad al debate y la construcción de conocimiento académico y profesional a través del intercambio de experiencias en el área. Jornadas de braille y tinta se apoderan de los espacios de la Biblioteca Nacional. Estas jornadas, organizadas por el Servicio para Personas con Discapacidad Visual, tuvieron como objetivo integrar a las personas con esta discapacidad al amplio mundo de la literatura sin exclusión. La actividad se llevó a cabo en los espacios de la División de Libros Raros y Manuscritos. Biblioteca Viva invita a los usuarios y usuarias a formar parte de las actividades permanentes que lleva a cabo la Biblioteca Pública Central Simón Rodríguez. Los días martes, con su tertulia poética a las 10 de la mañana, y los días viernes la presentación del ciclo de cine juvenil. Para mayor información acerca de las direcciones de nuestras bibliotecas públicas, dirígete a nuestro portal web www.bnb.gov.be. Hasta aquí el resumen noticioso semanal de Biblioteca Viva. En la producción, Soraya Tobar, quien les informa, Fabiola Cecín. Gracias por su compañía. Bueno, luego de haber hecho un recorrido por las actividades que se realizaron y se realizarán en las diferentes bibliotecas públicas del país, vamos a recordarle a nuestras redes sociales para que estén ahí conectados con nosotras siempre, en todo momento. En Twitter, les recuerdo, @biblionacional. Por Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela, BNV. Y por Instagram, @biblionacional. Y los teléfonos de cabina, 0212-562-7949, 562-3953. Recuerda que también puedes escucharnos desde nuestra página web www.bnv.gov.be. Vamos con música de Happy, Ska Jazz Messenger. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. Hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Bad news, stuck on this and that. Give me all you got, don't hold it back. I should probe on you, I'll be just fine. No offense to you, don't wish you die. It's why love alone if you feel like a room. If you feel like happiness. wanna say, bring me down, girl, loving. Bring me down, my love's too hard. Bring me down, girl, loving. Bring me down, I say. Brought me down, I say. Brought me down, girl, I'm nothing. Brought me down, my love's too high to brought me down, girl, I'm nothing. Brought me down, I say. De nuestro espacio radiofónico del libro y la lectora Biblioteca Viva, invitamos a nuestros usuarios y usuarias a disfrutar de la experiencia de formar parte de las actividades que ofrece la Biblioteca Nacional. Y así también puedes ir a tu biblioteca pública más cercana. No te lo pierdas, no te quedes en tu casa, anda a la más cercana de tu ubicación. Llegamos al final de su espacio radiofónico del libro y la lectura, Biblioteca Viva. Nos volveremos a encontrar el próximo martes, por aquí, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Y nos vamos con más música, Definir. De la Quinta Galaxia. We'll be right back.

muchas cosas más. Yo quisiera volver a ser un niño. Ya que la gente tiene ganas de gozar y me invitaron a formar un vacilón, yo vengo a buscarte pa' que puedas guarachar. No seas bobo y aprovecha este rumbo, que mira que todos los días no se forma este bembé. Y hoy es derroche y alegría la ocasión. Si es que la rumba te está picando los pies, no te me quedes pisao y vamos a gozarla otra vez. Ponte a guarachar y a bailar bembé. Ponte a guarachar y a bailar bembé. Traigo un saoco sabrosito pa' que lo vacile a usted. Ponte a guarachar y a bailar bembé. Voy a oír a rumberito lo que dice este negrito. Traigo guarachi, traigo bembé. Ponte a guarachar y a bailar bembé. Lo vacilan en Caracas y en Nueva York, ya lo sé. Ponte a guarachar y a bailar guaracha, bembé. Guaracha, guaracha, guaracha, guaracha, caballero y más bembé. Óyeme. Oye, pero qué bueno está eso. Échale. Échale, échale, échale, échale, échale. Ahora. Ponte a guarachar y a bailar bembé. Caballero, ahora traigo un bembé. Y a bailar pa' que lo goce la gente en Venezuela, le daré. Y a bailar salsa bembé y sabor. Guarachi también, bembé. Como bembé lo dijo Cortijo, alegría bomba es. Lo baila la pastora y lo goza San José. Bailar, pero bembé, qué rico y sabrosito baila usted, negrita. Bailar, cuando bembé la veo gozando al mover su cinturita. Bailar, guaracha, guaracha, ponte guaracha para el 23. Si es que la rumba te está picando los pies, no te me quedes pisao y vamos a gozarla otra vez. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Yo de Sotillo cogí el camino de Tunantal y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Saliendo yo de Sotillo cogí el camino de Tunantal y vine a buscar mi novia que estaba cerca de Marigüitar. Pasemos a Iquire, también fue Peño, y llegué a la Chara, donde está mi amor. A buscar mi novia que se vino para el Salao. Cuando salí de la Chara ya yo estaba enamorado y vine a buscar mi novia que se vino para el Salao. Qué playas tan lindas tiene Cumaná y en tus bellas aguas me voy a bañar. Qué playas tan lindas tiene Cumaná y en tus bellas aguas me voy a bañar. Thank you.

Somos emprendedoras, coquetas, líderes, luchadoras y multifacéticas. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Trabajamos en la calle y en la casa. Cuidamos y educamos a nuestros hijos. Y aún nos queda tiempo para arreglarnos y vernos bonitas. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Hoy podemos decidir por nuestra sexualidad y así desarrollarnos personal y profesionalmente. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Yo te voy a decir que para mí es un mujerón. Somos un mujerón porque hemos alcanzado reivindicaciones que merecemos por las luchas que de generación en generación hemos ganado. ¿Te quedó claro? Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor? Porque tenemos mucho que contar. Entre y que caben 100. Ay, que caben 100. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Asómate a La Ventana en su nuevo horario, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana. La Ventana, con Enza García, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Que el ordeñero te espera con el rejo y la totuma nueva. A propósito del nuevo expediente sobre los cantos de trabajo del llano colombo venezolanos que será develado entre el 4 y el 8 de diciembre ante la UNESCO, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, afirmó que estas tradiciones y expresiones populares del pueblo son nuestro seguro de vida como nación. Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes desde el Centro de la Diversidad Cultural. De la rata ma comí, del cogollo nada más. En este sentido resaltó la importancia de que el conocimiento de la práctica oral del arreo y el ordeño, que se desarrolla como una costumbre ancestral en los llanos de Colombia y Venezuela, se masifique a lo largo del territorio nacional, con el objetivo de que se convierta en un referente cultural no solo de una región, sino de todos los venezolanos y venezolanas. Asimismo, el ministro destacó la ardua labor realizada en conjunto con el pueblo colombiano para la elaboración de este documento binacional, que pese a las diferencias políticas que se mantienen entre ambos países, existe una identidad cultural que nos une. Por su parte, el presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, aseguró que este sexto expediente es una demostración al mundo de la forma como el gobierno bolivariano ha venido trabajando a profundidad con nuestras más ricas expresiones culturales. Aseguró que la preservación de esta tradición binacional no solo tiene como objetivo la protección de nuestra identidad cultural y patrimonio, sino esencialmente se trata de darle valor y fuerza a la soberanía de una patria y a la condición pluricultural de nuestro pueblo, establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Lucerito de la mañana. Esta candidatura representa la sexta posibilidad para Venezuela de ingresar a la lista de la UNESCO, luego de las incorporaciones sucesivas de los Diablos Danzantes del Corpus Christi en el año 2012, la Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire en el año 2013, la tradición oral del pueblo de Mapollo y sus referentes históricos en el territorio ancestral en el año 2014, el conocimiento relacionado con el cultivo y el procesamiento de la caragua en el año 2015 y el Carnaval del Callao en el año 2016. Que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Somos la alegría y la vida, amor por la humanidad, aporte con humildad, talento con probidad. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. ¿Qué te pasa?

flamenco. También respeta la clave. Salsa, salsa. Cuidado que traigo la llave. Salsa y guaguancó. En fin, el que sabe, sabe. Salsa, salsa. Lo que traigo es sabrosura. Salsa y guaguancó. Salsa y guaguancó. Y 58 minutos. Un poema para nuestros niños.

son que las de amoroso, porque su alimento se lo da el amar, que es el que le da su aliento. Decir amor es un sentimiento que sale puro, noble y sincero de lo más adentro de un corazón que late amoroso, porque su alimento se lo da el amar, que es el que le da su aliento. Decir amor, palabra hermosa que encierra todo, sacude el polvo de nuestras vidas, le quita el lodo. Quedan quereres falsos, malvados, llenos de engaño, porque el amar, si es verdadero, nunca hace daño. Decir amor es un sentimiento que sale puro, noble y sincero de lo más adentro de un corazón que late amoroso, porque su alimento se lo da el amar, que es el que le da su aliento. Decir amor es un sentimiento que sale puro, noble y sincero de lo más adentro de un corazón que late amoroso, porque su alimento se lo da el amar, que es el que le da su aliento. Decir amor, de donde venga, si es verdadero, nos dan las alas para volar por un lindo cielo. Destruye la senda de aquel camino del desamor, porque el querer nunca es igual que decir amor. Decir amor